veces no es fácil, o sucede que ves que todo es inútil, pues te sale al revés. Te quedas sentado, dudando qué hacer, si sigues jugando o pierdes el tren. Descubres que un sueño te traiciona otra vez, que eres un muñeco condenado a perder. Y mientras tanto, ella te siguió amando, te pintó un beso y te despertó. A pesar de los problemas, los que busco, los que me encuentran, soy feliz. ¿Cómo os diría que disfruto con mi vida? Y es que amo la locura de las cosas cotidianas y el sabor que hay en la lucha, aunque no te juegues nada. Y aunque a veces no es fácil, o sucede que ves que todo es inútil y te sale al revés, no te quedes sentado dudando qué hacer. Busca en tus bolsillos y comienza otra vez. Buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje y lo que acabamos de escuchar es una canción de Juan Antonio Ordóñez que se llama Comenzar otra vez. ¿Por qué hemos escuchado esta canción? Porque hoy hemos venido aquí a hablar del amor a la vida, del amor a la palabra, del amor a la música, del amor, a la amistad, ¿no? Y está con nosotros el autor. Intérprete también, Juan Antonio Ordóñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Perteneciente al libro que estás presentando, ¿no? O estás a punto de empezar a girar con él o a presentar en lugares. Luego hablaremos de la cita del día 29, ¿no? Exactamente. Le podemos ya decir, la cita ya del día 29 decir. En La Fídula, 7 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? En Madrid, el disco. Calle Huertas 57, y ahí presentaré el disco. Y también empezará a estar disponible justamente ese día también en todas las plataformas digitales y en formato físico. Y es un disco, como digo, de Juan Antonio Ordóñez que se llama Solo Juan. A lo mejor lo primero sería explicar el título. Bueno, para explicar el título hay que remontar al origen de por qué surge este disco. Este disco yo tenía idea de grabar antiguas canciones que, aunque la gente las reciba ahora como nuevas, para mí son canciones que llevan casi 30 años. Y ahora que tenía medios y forma de hacerlo, pues quería darle una oportunidad a estas canciones y hacer un disco, además en estado muy puro, tal y como nacieron, con guitarra y voz. Y entonces, en definitiva, tenía que haber sido un disco hecho solo por mí, pero por causas de azares, que diría Silvio Rodríguez, que van surgiendo en nuestra vida, pues yo me vi impedido para poder tocar la guitarra y entonces busqué la colaboración de un cantautor bien conocido, un gran talentoso de la guitarra, la guitarra, ¿no? Que es Juan Fernández Fernández, con el que previamente en el disco anterior había coincidido haciendo una canción justo en este formato de guitarra y voz. Y entonces, bueno, como era un disco que lo quería haber hecho yo solo y al final Juan, pues también es Juan, pues hacer un poco el juego este de solo Juan. O sea que, claro, muy bien, ¿no? O sea que el disco es de canciones tuyas. ¿Te ha ayudado en la guitarra Juan Fernández? Sí. ¿Pero no en todas las canciones o sí? Bueno, no todas. Todas las guitarras las ha hecho Juan. Aunque tú eres guitarrista y hablabas de esos pequeños problemas que has tenido que te han impedido poder tocar con asiduidad. Exactamente. ¿No? La voz es tuya y lo que me contabas, aparece también aquí reflejado en el libreto, que ahora si quieres podemos leer, es que Juan Fernández le ha dado un poco la vuelta a un par de canciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, más de un par. Aportando, ¿no? A enumerar, aportando muchísimo, porque teniendo a un tío como Juan Fernández al lado, pues ya no se trataba de simplemente que tocase lo que yo tocase mejor tocado. Se trataba de darle la licencia. Él es un cantautor también, un tío con una sensibilidad capaz como para darle. Yo quería que supiese este disco también, en cierta forma, supiese también un poco a Juan Fernández Fernández. Sí, él es un cantautor clásico, un poco como tú también, ¿no? En el buen sentido de la palabra, cantautor clásico, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque hay cantautores pues más, que a lo mejor tiran a cierto sonidos latinos o tal. Vosotros, tú, ¿no? Sí, sí. Tienes otras referencias. Tenemos otras. Yo tengo unas referencias. Tengo 54 años y sé lo que me gusta y lo que. Y es verdad que se podría decir que soy un cantautor clásico, lo cual no significa ni que sea mejor ni peor. En la música nos tenemos que quedar con todo. No hay por qué decidir y, de hecho, a mí me gusta todo. Pero si es verdad que a la hora de crear, pues tengo una manera clásica de hacerlo. Ahora vamos a hablar de esto, de este minimalismo, ¿no? Sí que vamos a hablar ya mismo, ¿no? Sí. Sin más demora. Este minimalismo de tu música, que es voz y es guitarra y ya. No hay ningún instrumento más en el disco. Absolutamente nada más. A excepción de una canción que lo pedía un poco, que es una canción que es la última, que es Pilarica, donde se han introducido una guitarra encima de la otra. Uh-huh. Todas las canciones es solo una guitarra y solo una voz. Es lo que en cocina llamarían una reducción, para dejar el máximo sabor y dejar la canción en su estado más auténtico y más puro, que es como quería yo buscando presentarla. La esencialidad de la palabra en combinación con la música. Y creyendo mucho en la canción, en la fuerza de la canción y en la estructura de la canción. Vosotros no veis a Juan Antonio, pero yo sí lo estoy viendo, y está sonriendo según nos está contando todo esto que nos está contando, ¿no? Y es algo que ya vino Juan Antonio, ya viniste en otra ocasión aquí al programa. Y ya en aquella ocasión me fascinó tu entusiasmo y tu felicidad, ¿no? Tu contento, tu alegría, ¿no? Con las palabras, con tu, yo creo que la sensación que tuve la otra vez y que cada vez me confirmó más a mí mismo es que tú eres un entusiasta, un enamorado de lo que estás haciendo. Por supuesto, además lo hago egoístamente para mí, con el deseo de luego ser aceptado y gustado y en fin, y como es lógico, ¿no? Uh-huh. Tengo esa parte de vanidad, esa parte de quererme sentir querido, pero ante todo disfruto cantando, disfruto haciendo música, disfruto regrabando, yendo al baúl de los recuerdos, como en este caso, que he tenido que acudir a dos carpetas que tengo en el estudio con casi, pues, cerca de 200 canciones del siglo. ¿Carpetas te refieres de ordenador, no? No, me refiero a carpetas. De hecho, cuando yo registraba estas canciones, me lo hacía una mujer a mano. Tengo los papelitos y ponía el matasello. Sí. Y he tenido que recurrir a esas canciones, que son canciones que cuando yo retomé mi actividad musical, pues prácticamente yo tenía un poco desterradas, porque como he dicho al principio, para mí estas canciones son muy antiguas. Yo sé que la gente las va a recibir tan nuevas como si las hubiese hecho ayer. Claro, lógico. Es lo bueno que tiene este clasicismo, ¿no? De tu trabajo, ¿no? El arte clásico, pues, es actual, ¿no? Bueno, hay alguna canción que probablemente, musicalmente hablo, probablemente hoy no haría así. No por nada, sino porque las maneras han ido cambiando. Uh-huh. No solo se me ha caído el pelo, también. Bueno, no, tampoco estás tan mal, ¿eh? Tienes pelo, cuidado. Sí, sí. No. Oye, que los invitados del programa anterior no era el caso, ¿no? Ah, bueno. Y las maneras pues van cambiando un poquito, a lo mejor. Hay veces que uno tiende a hacer ciertas estructuras sin darse cuenta y un día lo descubres con 20 años, empiezas a ver otra que te tiras otros 20 haciéndola. Pero ya... Claro, el recorrido que ya llevamos, pues ya tenemos dos estilos, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que te quería decir es que es una búsqueda de esa esencialidad, ¿no? En la música y en la palabra, ¿no? Luego si quieres hablamos un poco de los textos también. Sí. Pero también tenemos el producto llamado Solo Juan, este disco, que es una carátula, me comentabas un poquito la simplicidad que tiene, ¿no? Papel sí satinado, pero de color blanco, ¿no? Sí. Impresión en negro, escala de grises. Uh-huh, uh-huh. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, pues yo buscaba un poco reflejar, las gráficas las he hecho yo también, y buscaba un poco pues reflejar la idiosincrasia del disco, por lo menos la que yo pretendía. Uh-huh. Y yo pretendía hacer algo muy escueto, creyendo mucho en el poder de... O sea, por ejemplo, en un libreto creyendo mucho en el poder de la letra, de la palabra... de la imagen simple, porque a la hora de hacer canciones, la verdad que la tarea es simple. Cualquiera, yo creo, que se ponga a hacer una canción, la haría. No es una tarea reservada, o sea, no es una sinfonía, ni es escribir un uh-huh. El Quijote. Es hacer canciones, simplemente, ¿no? Es algo sencillo. Bueno, lo dice uno que dice que tiene una carpeta con no sé cuántos cientos de canciones, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo que dice que cualquiera hace una canción, incluso una buena canción. Ahora, que hacer buenas canciones ya es otra cosa. Bueno, luego ya la maestría se va adquiriendo a lo mejor con los años y también, aparte de eso, también se juega con ventaja. Cuando coges de 200, te estás dejando ciento y pico que a lo mejor eran infumables. Bueno, pero eso, ¿no? No sé, Velázquez tiene cuadros normales, sí. Buenos y obras maestras, ¿no? O sea que, claro. Bien. Bueno, ¿te parece que pongamos, si quieres, vamos hablando, pero vamos escuchando también un poco de música? ¿Qué te parece si escuchamos alguna otra? ¿Cuál te parece que podríamos...? Pues, ahí te dejo elegir a ti, que es el que conoces mejor el disco, ¿no? Vamos a... Sí, bueno, la verdad es que para mí todas tienen cada una su aquel, pero bueno, hay una canción que estaba muy desnudita sin hacer, una canción que hice a mi primera hija un día que lloró desesperadamente, como lloran todos los críos. Se llamaba Lágrimas, y se llama Lágrimas, y yo creo que la podemos escuchar, es una canción totalmente inédita. Son, por cierto, canciones no demasiado extensas, ¿no? No, son chiquititas. Lágrimas, de hecho, es... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Existe alguna razón para esto? Bueno, porque las canciones... Yo soy dado a hacer canciones relativamente cortas. Una vez más, la esencialidad para ti es algo importante. Claro, y además que prefiero, me pasa con los conciertos también, no me gusta hacer conciertos muy largos, uh-huh. Salvo que la gente luego se anime y pida, porque yo prefiero que me echen de menos a que estén deseando que me vaya. Pues estoy muy de acuerdo. Con las canciones me pasa lo mismo. Estoy muy de acuerdo, pues vamos a escuchar entonces Lágrimas. Lágrimas, qué lindo aguacero de yo quiero. Lágrimas ya desaparecieron. Lágrimas tan solo fueron sueños. Bueno, pues lágrimas, ¿no? Lágrimas. Muy tranquila, ¿no? Muy apaciguante, sí. ¿No? Para contrarrestar lo poco tranquilo e histérico que es el llanto de una niña de 3 o 4 años. Sí, es verdad. Bueno, el llanto de un bebé es otra cosa, ¿no? Sí, el llanto de un bebé, este era un teatro, ya era, tenía su teatro, tenía ya su... apuntaba maneras. Su era una comunicación también, ¿no? Desde que en 2013 volví a los escenarios madrileños, acariciaba el deseo de grabar viejas canciones y hacerlo además de la manera más auténtica y pura posible, a guitarra y voz. Esto es el principio de la descripción que tienes en el libreto y que vamos a ir leyendo. Sí, además, a colación de esto te diré que, claro, cuando yo empecé, digamos, esta segunda juventud musical, esta juventud otoñal que estoy viviendo ahora, los primeros sitios donde acudí, obviamente, pues fueron a los micros abiertos. Uno de ellos era Libertad 8. Y bueno, pues ahí el personal suele ser más bien chavales jóvenes que gente carroza como yo. Uh-huh. Hay gente que me supera muchísimo también, ¿no? Sí, pero hay de todo. Totalmente. Y claro, yo de alguna forma me sentía, pues pensaba, ¿y qué hubiese cantado yo con la edad de este chaval o de aquel, uh-huh, ¿no? Eso es un poco este disco. Uh-huh. En mi anterior CD, Pintaré, publicado a finales de 2016, quise incluir un bonus track de una canción que compuse en los meses en que realicé la mezcla del disco, canción que presenté en este mismo formato de pureza y desnudez. La guitarra y arreglos de Soy un Gigante corrieron a cargo de Juan Fernández Fernández, el cual supo clavar con la destreza de un bien formado músico y la sensibilidad del gran cantautor que es, la idiosincrasia de la canción. Sí, tanto es así que, bueno, esto no lo sabe ni Juan, pero esta canción se la encargué previamente a otro guitarrista. Uh-huh. Esto lo escucha mucha gente. Que no lo puedes decir, que ¿no? Que no lo puedo decir. Y bueno, y cuando me ha preguntado el hombre, le he dicho, uy, se me perdieron los archivos, qué mala suerte. Después tuvimos que improvisar rápidamente. Pero efectivamente, Juan tuvo no solamente la destreza o el preciso afilado bisturí que diría Serrat en la canción de la música, de hacer unos arreglos bonitos y acordes a la canción, sino además tuvo la sensibilidad del cantautor de saber lo que yo quería, cómo quería presentar yo esa canción para hacerme el vestido justo. La inteligencia artística que tiene Juan Fernández. Y después conseguimos, ahí ya por parte de los dos, dar la sensación, a pesar de estar grabada la guitarra por un lado y la voz por otro, como pasa con estos discos, pues dar una sensación de estar cantando totalmente en directo. Uh-huh. De hecho, este disco prácticamente no so cuantizado ni el otro, o sea, tocar los compases para dejarlo cuadrado, el usar, la mayoría de las canciones se han hecho sin metrónomo, de hecho. Uh-huh. O sea, como se hacen en realidad, como se hace uno. En la Edad Media. Como son de verdad, buscando que la música sea de verdad. Me gusta eso de la verdad, ¿no? Sabes, lo sabes muy bien además. Por eso, cuando en 2017 el reuma me impedía tocar la guitarra, se me ocurre retomar el deseo de antaño y valerme de la maestría de Juan para hacerlo todavía un proyecto más hilado e interesante. Creo que de eso ya hemos hablado, ¿no? Sí, eso es lo que veníamos hablando. Es por eso que le propongo a Juan desnudar las canciones sin seguir a pies juntillas la ruta planeada en cada tema. No se trataba de que Juan tocase lo que yo toco, pero mucho mejor. Claro, es que... Pero tú tocas bien, Juan Antonio. Bueno, yo toco para poder tocar mis canciones. No soy un gran guitarrista, tampoco soy el peor. pero toco. No como Juan, obviamente. Pero, de hecho, yo hubiese planteado este disco, ya te digo, haberlo grabado yo solo con la guitarra. Desde el momento, hay una cosa que tengo claro. No se puede pretender hacer un guiso y pensar de pronto voy a echarle arroz y que no sepa arroz. Entonces yo tenía una idea primitiva, que era hacer este disco y presentar lo que yo hacía. Lo que yo hacía, mi forma de tocar la guitarra, mi forma de cantarla, y hubiese sido así de auténtico y de real. Pero claro, si te, como era el caso, pues surge que Juan Fernández Fernández participe en él, pues a mí me parecía que lo correcto era que también Juan pudiese tener una licencia de creativa que la ha tenido. Uh-huh. En un poco cerrada, ¿no? Porque las canciones están hechas, pero con todo y con eso, pues darle no la ruta que yo le daba, sino poderla cambiar. Juan, hay canciones en las que ha cambiado esta ruta muchísimo, de tal manera que me he visto en el brete de tener que aprender a cantar mis canciones después de 30 años otra vez. Y otras que no, que ha conservado prácticamente el arreglo que yo hacía. Luego, si quieres, escuchamos alguna de las que ha cambiado más, ¿no? Si te parece. Si claro, quieres, por supuesto. Dices, mi intención era que tuviese plena presencia, Juan, en la ruta elegida. Sí. Por lo tanto, hay canciones en las que decidió respetar en su mayor parte la armonía, estructura, etcétera. Y otras, como en Pilarica o ¿Qué le ocurre a mi alma?, en las que hace un planteamiento sublime y nada predecible con la referencia que le doy. Esto ya es lo que venimos hablando, ¿no? Esto, como es obvio, me empuja a salir de mi zona de confort y volver a buscarme en mis propias canciones décadas después de crearlas y de cantarlas hasta la saciedad. ¿Y es la sensación qué tal? Claro, eso es justamente lo que hemos estado hablando antes y te he dicho. Obviamente, al darle otra forma, yo tengo que buscar mi asiento para sentirme. Yo tengo que volver a... Iba a decir hacer mía la canción ya era mía, recuperarla, te entiendo, recuperarla, sí, sí, sí, sí. Recuperarla de nuevo. Pilarica, por ejemplo, que era una canción que yo hice en un 3x4 que me encanta, pero tenía un acabado más coplero, un arreglo de piano que yo había hecho, y Juan pues ha hecho un desarrollo totalmente nada predecible y precioso, precioso. En el estudio... Guardo dos carpetas con cerca de 200 canciones, de las que en alguna ocasión he ido incorporando alguna a mi nuevo repertorio. Así, por ejemplo, Ser pequeño y pasar, canción número 135, compuesta en noviembre del 86. Fue la primera canción que canté en el micro abierto de Libertad 8 y la más antigua de las que incluyo en el disco. Así es. Es todo, todo cierto, lo corroboro. Y además hay un apunte... O una lectura un poco a hacer. O sea, a la hora de yo clasificar estas canciones, la primera que cojo es la número 135. O sea, me he dejado 134 fuera. Ha sido eliminado, o sea, en ese orden, ha sido así. Pero porque fue así, porque yo me acuerdo que cuando fui a Libertad 8, además puedo contar una anécdota porque recuerdo perfectamente la primera vez que yo canté a Libertad 8, fue al martes siguiente de haber acudido primero un martes. Yo fui un martes con una de mis hijas a cantar, pero la verdad es que me asusté. Me decía mi hija, papá, ¿cómo vas a salir ahí con lo mayor que eres ahora a cantar y tal? Y al martes siguiente llegué y dije, aquí yo me subo y fue la canción que escogí. Fue la canción que escogí para subirme ahí, Ser pequeño y pasar. En definitiva, es de esas carpetas sin un orden o criterio definido de donde provienen la mayoría de las canciones de este CD. Pero confieso que hay tres excepciones. No quise desperdiciar la oportunidad de poner en manos de Juan media canción, ni la antes nombrada ¿Qué le ocurre a mi alma? Tampoco me parecía correcto no incluir Soy un gigante, de la que presento exactamente la misma versión que grabábamos para Pintaré. Exactamente, pues... Pues sí, la verdad es que no quería perderme tener a Juanito al lado y no pedirle que hiciese Que le ocurre a mi alma, que además es una canción que a él especialmente le gustaba y le apetecía. Y media canción, que es una canción que salió, que edité en mi primer EP, que me lo produjo Javi Serrano, el cual hizo un trabajo magnífico, Pero es verdad que yo quería, eso fue una producción un poco más, con más producción, ¿no? No era, y quería presentar esa canción a guitarra y voz, media canción, quería hacerlo. Pues hemos terminado de leer esa presentación, pero yo voy a seguir leyendo. Ser pequeño y pasar. Un árbol plantar, hacer un libro, una hembra, una cruz y un hijo. Y acostumbrarme a vivir bajo un techo, a andar siempre derecho en mi trabajo, en mi vida, en mi lecho, en mis hobbies, mi tiempo, y ser pequeño y pasar. Y caminar sin hacer ruido, y conservar caminos, y hacerme viejo, más sabio, más quieto. Dedicarme a los nietos, buscar recuerdos en las fotos y entierros, y preguntarme un momento, ¿qué fue mi vida? ¿Qué es lo que he hecho? Sí, la verdad que ser pequeño y pasar, además a mí me sorprende de alguna forma, porque yo volvería, fíjate que yo te decía que hay músicas que no volvería, ahora no sería capaz de hacer, pero sería capaz de volver a escribir esta canción. Fue en el 86 cuando yo compuse esta canción, han pasado 32 años y siento exactamente lo mismo. La poesía y la música como... Porque yo esto lo he leído como un poema, ¿no? Pero esto no es un poema, es una canción. ¿O es lo mismo? ¿Cómo lo ves? No es lo mismo. Un poema es un poema y una música es una música y una canción es otra cosa. Es el conjunto de ambos. Y si quitas una de las dos cosas, estás presentando algo distinto. De hecho, yo no me siento poeta ni me siento músico. Yo me siento un tío que hace canciones. Y lo que hago es simplemente canciones. ¿Cuáles son los temas, Juan, que tú tratas en tus discos? Canciones? Esto el domingo pasado que Ramón Moinho me estuvo haciendo una entrevista en Ocurre en Madrid, me preguntó exactamente lo mismo. Y claro, y después descubrí que en este disco es como muy familiar, ¿no? Como realmente está muy presente aquí la familia, canciones que he hecho... A Ana, que Ana es mi todo de siempre, a mis hijas y mi adolescencia, mi juventud. Pero es verdad que ahora con 54 años, después de todo lo que he escrito de todo. He escrito de todo. Además tengo no tengo censurado nada. Sería capaz de escribir cualquier cosa que quiera escribir. Pero sí que en este caso en particular dices que es un disco de canciones de temas muy cotidianos, muy de la cercanía, de la proximidad, ¿no? Sí. Es una perspectiva muy personal. Bueno, yo nunca he creído... Me ha costado siempre verme reflejado en un colectivo, ¿no? En una idea global. Siempre me ha parecido que es un prêt-à-porter que no acaba exactamente de calzarle a uno en su osamenta. Y entonces, bueno, pues siempre he procurado mirar las cosas desde un punto de vista muy, muy personal. Muy personal. Que creo que es como todos al final lo hacemos. Pero decías también que en otros casos has hablado de todo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo. Ha llegado el momento de hablar. Bueno, y en esta canción tengo una que hablo del erotismo, ¿no? De lo prohibido. De lo prohibido que podemos pensar o no pensar. ¿Cuál es la canción? A las puertas de un cuento. Uh-huh. Además, si quieres que la escuchemos. Pues oye, yo encantadísimo. Canción, sabes, yo hemos venido aquí a hablar. Sería una canción un poco. De tu disco. ¿No? ¿Sería una canción un poco, decías? Pues un poco para mayores. Bueno, lo que pasa es que los niños no se enteran. Bueno, ya estamos saliendo del horario infantil. No se enteran. Ya les hemos dado algunas pistas. Es muy poética, eso. No tiene nada malsonante ni. Pues vamos a escuchar A las puertas de un cuento. Son sueños, quimeras, nada más, las que pueblan la utopía. Tú eres dueño, nadie más, de dar alas a tu vida. Y tras de tu mirada hay un rincón íntimo espacio en que anida un secreto. O puede que cientos. ¿Y cuántas veces quisiste esconderte, cerrar el retrete y así? Rescatar algún deseo, una verdad, todo es posible. Soñar a veces es preferible. Cerrar los ojos en el mar, inconfesable, y navegar hacia otras tierras en donde el alma no sea de piedra. Y es tanto lo que hay que asimilar a cada hora, cada día. Cuidado, puedes tropezar con un cuento, una utopía. Mas quien no apaga a veces el televisor, hace oídos sordos al sabio de turno y se marcha sin rumbo, buscando el hueco de un árbol, se lanza al vacío de un salto y se va. En otro instante a comprobar que son dos vidas a jugar, dos hemisferios los que gobiernan en el cerebro. Maravilla es despertar en la resaca y recordar como algo cierto que te colaste por algún cuento. Comentabas, Juan, que te han entrevistado en Ocurre en Madrid. Así es, el domingo pasado estuve en Ocurre en Madrid presentando también Solo Juan, me estuvo entrevistando Ramón Mourinho y además escuchamos absolutamente todo el disco. Todo. ¿Qué el es disco. Ocurre en Madrid? Ocurre en Madrid es un programa que se hace en streaming, en Facebook, aunque luego, una vez hecha la emisión en directo, se sube también a un canal de YouTube, en el que intentamos, bueno, pues reflejar un poco lo que ocurre artísticamente en Madrid, mirándolo, vamos a ver cómo lo digo, que se me entienda, porque hay gente que cuando hablo de la segunda división parece que estoy hablando de falta de calidad, no, hablo por la gente, los artistas, pues como es mi caso, es el caso de la mayoría, que no apuestan las grandes multinacionales, la gente que se juega la pasta no da un duro por nosotros ni hace ningún esfuerzo. Entonces, pues yo creo que tenemos que hacer todos poner nuestro granito de arena para intentar cada vez tener un poquito más de difusión. Nada queda en balde, toda difusión que se haga, por pequeña y mínima que sea, siempre va a tener un efecto, ¿no? Un efecto y una recompensa. Y entonces, pues Ocurre en Madrid es un programa que chiquitito, que ha ido creciendo y que cada vez está creciendo más. Y sí, pero yo me da la sensación de lo que estás diciendo con excesiva humildad, ¿no? No porque no sea un programa que se haga con pocos medios, que se hace con pocos medios, sí, ¿no? Sino porque parece que nos da algo de pudor reconocer que, y a mí me pasa aquí también en la radio, ¿no? Que no vienen los grandes que salen en la tele, que salen claro. Y eso es lo bueno que tenemos, precisamente, porque el problema no lo tenemos nosotros, sino que es un problema de gestión política y de comunicación a nivel de masas, con unos efectos políticos, sociales y económicos muy concretos, que son los que todos conocemos, que es esta sociedad que muchas veces es un poco miserable, ¿no? Y que no nos damos cuenta que... Bueno, ayer estaban hablando sobre... Bueno, estuve escuchando un programa que hablaban sobre la gente discapacitada, y yo creo que no hay mayor discapacitación que ser capaz y no hacer. Y no se da cuenta la gente que la gente consume lo que ellos planean que tienen que consumir, pero que siempre está sobre la mesa y el tapete que la gente consuma lo que quiera consumir, no lo que esté programado consumir. No, que esta sociedad funciona, que mañana van a decir, pues ahora no queremos que tengan móviles, ahora todo el mundo va a tener una tableta que sea de la marca tal y que tenga el sistema operativo cual, y hacen un estudio de mercado y todos a los 4 o 5 años hemos tirado todo lo que teníamos y ya tenemos eso que ellos querían. Eso es así. ¿No? Sí, totalmente. Yo quería hablar de las influencias que tú tienes como cantautor, ¿no? Bueno, también como escritor, porque aunque tú dices que esto no es poesía, que esto es canción, no deja de ser palabras en verso. Y eso algunos lo llamamos poesía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me imagino que tú tendrás unos referentes poéticos. Hoy en día se le llama poesía a muchas cosas. Bueno, yo si me permites, yo sí. le quiero llamar a esto poesía, ¿no? Sí, se le puede llamar y yo lo entiendo. Lo que pasa es que me gusta matizarlo porque es una forma de respetar a compañeros poetas que se tienen que enfrentar solo con la sonoridad de la palabra. Claro, a la hora de una letra darle un soporte musical hecho con acierto, obviamente estás situando al oyente a sentir lo que tú quieres que sienta. Eso nos lo hacen totalmente, por ejemplo, en una película, ¿no? Donde la fase más triste de la película o pasa algo dramático es una música dramática, que ya de por sí la música te pone ahí. Entonces es una ventaja, ¿no? Es verdad, condiciona toda la recepción, ¿no? Exactamente, mientras que un poeta se enfrenta solamente con la palabra. Solo con la palabra tiene que conseguir eso. Muy grande tiene que ser esa palabra. ¿Y entonces a ti te han influido algunos poetas o no? Sí, sí, a mí me han influido. Bueno, los clásicos. Bueno, Miguel Hernández, Machado, en fin, pues Goytisolo me encanta, Pablo, Neruda, en fin. Los clásicos, también soy un poco clásico, y después también pues a otros contemporáneos que van saliendo, que van haciendo cosas maravillosas, como Armando. Y bueno, y musicalmente, ¿qué me preguntabas? Mira, siempre que me preguntan musicalmente cuáles son mis referencias, primero sería Rumba 3, porque yo de pequeño me encantaba Rumba 3. Sí, son confesiones que tenemos sí, que hacer. Sí, es cierto. Y después, cuando me vino a mí la afición de la música, la verdadera afición, la que siento ahora, me vinieron de mano de las siestas que me echaba yo de mi adolescencia, de con 12, 11 años con mi madre. Mi madre se ponía música, echábamos la siesta y eran momentos maravillosos que nunca olvidaré, y ella escuchaba a Rafael, a Charles Aznavour y escuchaba a Serrat. Y todos estos han ido con mi vida, y el que más luego ha sido Serrat. Y otros cantautores como John Batista Humet, que también admiro profundamente, que supongo que han influenciado mucho y para bien en el trabajo que hago. Pues la verdad es que me parece, vamos, me emociona lo que cuentas, ¿no? Esas siestas, ¿no? Sí, yo me acuerdo. De hecho, yo ahora escucho... Hay ciertas canciones de Rafael que puedo escuchar y prácticamente me entran ganas de llorar. Mi madre ya falleció y es como volver a estar con mi madre, otra vez abrazado en su regazo. Cantábamos, charlábamos y escuchábamos esas canciones maravillosas. Y bueno, hay que tener en cuenta que Rafael además cantaba, y en aquel entonces todavía más, sobre todo un arsenal de canciones de Manuel Alejandro. cuidado, que Manuel Alejandro es uno de los grandes compositores que hay en este mundo. De canciones. De canciones, sí. O sea, no estamos hablando de cualquier indocumentado, efectivamente. Aznavour también hace, es precioso lo que hace, y Serrat es Dios, es el jefe. Serrat es Dios, ¿no? Es el jefe. Tú le tienes muy bien valorado a Serrat. Sí, bueno. Creo que se puede encontrar en tus canciones una influencia clara de Serrat, ¿no? Y sobre todo en estas canciones que hemos retrocedido casi 30 años, porque es verdad que yo ahora, hay veces que hago canciones en las que sé que hay una influencia y no me molesta y está ahí, y lo permito, ¿no? Pero hay otras veces que me salgo un poco de ahí y soy capaz de hacerlo. Pero ahora, claro, a la hora de volver 30 años atrás, es imposible, claro. Hay una influencia de Serrat importante, muy importante en estas canciones. También, antes de entrar aquí al estudio, tú has dicho la palabra Silvio. Bueno, Silvio es que es uno de los grandes. Pero fíjate, Silvio. Hablabas de una cierta canción, una cierta estética, ¿no? Musical. Mucho, mucho. Silvio, pero no solamente para mí. Yo creo que para la mayoría de los cantautores de mi generación y un poquito más, hablar de Silvio, hablar ahora de Drexler, hablar de Serrat, hablar de Sabina, de Pablo Milanés, es que es imposible no hacerlo. Porque es gente que tuvo un apoyo para que llegase a toda la gente, lo que hablábamos antes. Se dio la circunstancia de que Serrat no solamente ha sido un tío que ha hecho unas canciones maravillosas y que lo ha hecho fenomenal, es que ha tenido la gran suerte de tener un soporte y un apoyo no solamente del público, sino de gente que ha puesto los cuartos. Sí, entonces, el momento ha llegado a todos los domicilios. Mi padre, que odiaba a los cantautores, escuchaba Mediterráneo y era una de las canciones que más le gustaba. También es una cuestión de momento y de lugar, ¿no? Y de, no sé, que sociológicamente hay esa demanda, ¿no? Sí, el momento y el lugar influye. Además, estamos en un momento donde la música nada va a volver a ser como antes. Ni mi cabellera, que aunque no estoy calvo del todo, ya tengo mis buenas calvas, no va a volver a ser. La vida va para adelante siempre. Y hoy en día el mercado musical y ha cambiado, y además ha cambiado una cosa fundamental, que yo creo que se habla poco de ello, y es la accesibilidad. Antes cualquiera no podía, no tenía tan fácil grabar una canción, grabar un disco, escribir un libro, publicar un blog. Todo esto ha facilitado a que la gente pueda llevar a cabo una labor artística, el que tiene esa inquietud de hacerlo. Y eso es bueno, porque el arte debe de ser popular, debe ser de gente. No hacemos nada extraordinario los artistas. Lo único que hacemos es presentar nuestra humanidad y poner en contacto a la gente con la humanidad. Para mí, una música, una poesía, una pintura es una puerta que te lleva a un sitio interior donde no puede entrar nadie más. Pero que entonces uno mismo. Entonces tú, o sea, el mercado, ¿no? ¿Cómo a ti el mercado te importa? ¿O? Bueno, a mí me importa a la hora de crear y de hacer, no, en absoluto. Lo que pasa es que, claro, a mí sí me gustaría difundir. O sea, el problema es el decir, bueno, yo quiero que las canciones vuelen. Quiero que las canciones. Y entonces me tiene que importar el mercado en ese sentido. Pero no en el sentido de que yo vaya a hacer una cosa distinta a la que quiero hacer porque sea políticamente correcto y vaya a ser mejor. Sí, claro, la difusión es parte del mercado. Ni que me vaya a vestir de otra forma o que vaya a opinar de otra forma o vaya a ser de otra forma. No, ahí no me interesa. ¿Qué te parece si ponemos alguna canción más? Pues claro. Pues mira, ya que hemos hablado tanto de mi madre, hay una canción que me hacía muchísima ilusión, donde Juan ha hecho un trabajo soberbio. Creo que la canción es una canción también muy grande. Y yo, con permiso de todos los oyentes, le quería mandar esta canción a mi madre, que se llama Pilarica. Thank you. España es su letargo, dominar a la mar brava. Pilar llora y mientras tanto no sé hacer nada de nada. Pilar, sangran tus heridas, hoy no luches, ve y escapa. Pasa página la vida y verás cómo te salvas. Y Pilar se va, Pilar se marcha y no escucha mi guitarra. Pilar extiende sus alas, Pilarica de mi alma. Pilaré cruzó la puerta de este mundo el que la mata. Pilar ríe, Pilar llora, Pilar llega, Pilar marcha. ¿De qué sirven mis proezas? ¿De qué valen mis hazañas? Ni mi caja de herramientas. Las verdades hoy se ensañan. Y Pilar será como un autista al que la corriente arrastra, al que agita, al que marea, al que hunde en sus entrañas. Caerá un día la puerta, callarán voces que alarman, cesarán conspiraciones, vivirá sin ver fantasmas. Tornará tu primavera, reinará la sangre mansa, volverás a Talavera, Pilar reina de la Mancha. Y Pilar será la madre guapa, la que escucha mi guitarra, la que cocina contenta, madrecita de mi alma. Penas que vais por el mundo consumiendo a nuestras almas, dejad que duerma mi madre, Pilarica de mi alma. Madre, ¿no? Pilarica, mi madre, sí. Bueno, no sé cómo lo verás tú, pero las madres, los padres, ¿no? Las relaciones dan mucho juego en la literatura, en la poesía, en la canción, ¿no? Bueno, lo que pasa además es que están muy dentro de nosotros, entonces tienen que salir. No hay más remedios. Es que a la hora... Son homenajes, un poco. Bueno, esta canción no fue un homenaje, porque yo, fíjate que si hay alguna canción de estas de Te quiero mucho mamá y todo eso, pues por ahí hay alguna canción. Esta canción salió de otra manera, porque salió referente a una enfermedad que tenía mi madre, que era una esquizofrenia. Y en un momento donde mi madre tuvo que permanecer en cama meses y nos turnábamos los hermanos en estar con ella, ella tenía delirios porque... de estar inmóvil en la cama porque ella no se podía mover porque se rompió una pierna y, en fin, toda una serie de desgracias ahí que ocurrieron. Y yo me acuerdo que en esas noches donde la escuchaba yo delirar y tal, escribí esta canción donde sientes esa impotencia de decir, no puedo, ¿cómo te...? Es un estado anímico especial, ¿no?, el que se necesita para escribir una canción. Sí, además, yo cuando escucho la gente que dice que la locura como que es algo muy creativo y tal... Yo me acuerdo de esta canción y no conocen la locura. Eso es una falacia. La locura te aleja, no te acerca. Aquí hay mucha cordura en este disco y entre las cosas que hay muy cuerdas está cómo se ha confeccionado el libreto, ¿no? Cómo se ha hecho el disco, ¿no? O sea, la fabricación, la artesanía es lo que quiero que nos cuentes porque creo que es algo para contar. Bueno, la artesanía, también yo quiero empezar también por la producción. La producción la he hecho yo, con muchísimo mimo, aunque luego lo ha mezclado y lo ha masterizado Juan José Martín López, que en su estudio, y ha logrado un sonido, porque como te contaba antes a micrófono cerrado, el peligro de hacer un disco a guitarra-voz es hacer una maqueta. Yo no quería hacer una maqueta y creo que hemos conseguido que eso suene a disco y eso se lo debemos a Juan José Martín. Y después, en cuanto a las gráficas, pues bueno, pues es que ocurre que he hecho absolutamente todo, todo. Porque hasta retractilar los CDs lo hago yo también. Entonces, que sepa quien adquiera este CD que está adquiriendo un material que yo he mimado y que he seleccionado, porque de hecho he podido ser muy... O sea, poder desdeñar todo lo que ha salido mal de márgenes, no cortarlo de cualquier manera, probar cada CD uno por uno, que funcionaba perfectamente, que estaban bien metidos los ISRCs, que estaba, en fin, absolutamente todo, ¿no? Y luego son muy bonitas las fotos, que me parece que no las has hecho tú en este caso, ¿no? No, las fotos las ha hecho Yolanda Ordóñez, que es mi hermana, uh-huh. Que hace, bueno, es una entusiasta de la fotografía y hace unas fotografías bárbaras. Fotos muy bonitas aquí. Sí, ¿eh? Sí, preciosas. Fotos tuyas con Juan Fernández, ¿no? Sí. Tocando en este disco. Y también hay algunas fotos antiguas que nos remiten a tu madre, me parece, ¿no? Sí, a ti también, me parece, debes de ser el de la primera. Claro, la de la primera, esa es la habitación donde yo componía. Era mi habitación. Se llama Comenzar otra vez la canción y voy ahí donde. Ahí yo hacía las canciones. Esa canción la hice ahí. Y... Muy bien, Juan, pues si te parece, vamos a ir poniendo lo que podría ser la última canción que vamos a poner esta tarde, que va a ser, perdón, Al mundo le falta el alma, ¿no? Sí, eso, creo que todos estamos de acuerdo. Pues sí. ¿Cuántas veces miré por esa ventana? Por el cielo volé sin tener alas. Almas toqué sin perder nada. Sería absurdo tal vez tener esperanza, ya que al mundo, lo sé, le falta el alma. Y no puedo decir que soy distinto. Amor, odio, al fin hallé en mi sitio. Me pueden comprar, trazar mi destino. Estoy solo sin más, me maneja el instinto. ¿Cuántas veces reír y se llora por dentro? ¿Y cuántas maldecir? Estar vivo o muerto, el principio y el fin siempre surgiendo. Ya no puedo creer ni tener alas, ya que al mundo, lo sé, le falta el alma. Los valores de hoy, tan personales, son como un maratón y en formas tales donde cae el telón y el ser humano deja de ser actor y cotidiano. Si en el anochecer de mis palabras brizna de piel me iluminara, si no fuera a estallar, partirme en silencio, si no fuera a explotar y a volar mi cerebro. Esto es Solo Juan, de Juan Antonio Ordóñez, que Juan Antonio ahora nos va a decir dónde podemos conseguir este disco, qué páginas tienes, si tienes página, tienes Facebook, dónde lo vas a presentar, vamos a recordar, ¿no? Sí, lo voy a presentar, obviamente lo pueden conseguir el día que lo voy a presentar, que es el 29, que es domingo, en La Fídula, calle Huertas número 57, a las 7:30 de la tarde, puntuales, porque luego hay otro concierto después. Y a partir del día 29 también estará en las principales plataformas digitales, Amazon, iTunes, todas. Y obviamente pues también se pueden poner en contacto conmigo en musica.juanantonioordonez@gmail.com o a través de cualquier red social. Soy un tío muy localizable y que me pidan un disco yo me voy a volver loco por venderlo. O sea que no... O sea que no se puede comprar mandándote un correo, ¿no? Sí, sí, mandándome un correo sin ningún problema. ¿Vale muy caro esto? No, no, 10 euros. Vale lo que tiene que costar un CD. Muy bien. Pues nos vamos a quedar ya con esto. Creo que has dicho lo de La Fídula, ¿lo has dicho? Sí, sí. La Fídula y... Y nos vamos a quedar con esos datos, con esas ideas, ¿no? Pero antes... Nos vas a cantar una canción aquí, Estudio de la Guitarra, ¿no? Esta no pertenece al disco, ¿no? No, esta es una de las últimas canciones que he hecho, se llama Comprendí. Eso ha sido porque yo he insistido que tráete la guitarra, tráete la guitarra, sí. Tráete la guitarra. Pero bueno, esta es una canción en 3x4 y tengo pensado hacer ahora próximamente un trabajo en canciones en 3x4 y esta probablemente sea una de las que forme ese disco. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Ha sido un placer. Nos quedamos con la canción, ¿te a parece? A ti. Siempre es la segunda vez que estoy aquí y la verdad que Radio Utopía se ha vuelto mi casa. Me siento súper eres, eres ya un utópico de pro. Muchas gracias a ti. A ti. Enhorabuena, ¿eh? Comprendí que ser feliz es que no serlo no importe. Ni el agujero del calcetín, ni que el zapato te roce, que el desamor es solo amor en la canción del silencio, que puedes morir para vivir a solas con tu secreto. Comprendí que ser feliz es que no importe no serlo. Comprendí, comprendí comprendí que ser feliz es que no serlo no importe, ni el color del colibrí, ni que un aguacero te moje, no es para ti, no es para mí, la vida se goza un momento, puedes llorar, puedes reír, para formar tu recuerdo. Comprendí que ser feliz es que no importe no serlo.